Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 2 de agosto. El mes de julio deja en Ubrique una cifra total de parados de 1.498, esto es 20 más que en el mes anterior. Por sectores, industria y servicios son los más afectados con 699 y 628 desempleados cada uno, hallando también 57 en construcción y 22 en agricultura. En cuanto al sesgo por sexos, del total de parados, 914 son mujeres por 584 hombres. Por último, y teniendo en cuenta la edad de los parados, el rango de mayores de 45 años es el más numeroso, con 951. En términos provinciales, Cádiz cuenta con 117.830 parados, 4.425 menos que el mes pasado. Las cifras del desempleo que salen hoy publicadas sitúan a Cádiz en la primera provincia de toda España donde más desciende el desempleo, con 4.425 personas menos desempleadas. Son datos para estar muy contentos. La provincia de Cádiz, pues con la campaña también de contratación del verano, pues se sitúa en estos datos tan, tan interesantes. Y en términos porcentuales, el descenso es del 3,62%. Se reduce hasta las 117.830 personas en la provincia de Cádiz. Por tanto, este mayor descenso de toda Andalucía y de toda España pues nos sitúa en muy buenos datos por sectores de actividad, no solamente el sector servicio por estar en plena temporada, sino que también son datos interesantes que el sector de la construcción o el sector industrial o la agricultura también contribuye a este descenso del desempleo, ¿no? A nivel interanual, pues también cuenta la provincia con 8.377 personas menos desempleadas que el año anterior. Por tanto, la perspectiva de un año hacia otro también va en muy buena dirección. Y, por último, los datos de la seguridad social y de autónomo. Se siguen batiendo récords en toda la serie histórica. Ya estamos en 436.604 cotizantes de la seguridad social. Esto supone 9.600 afiliados nuevos en solo un mes. También respecto a los autónomos, la cifra de este mes es la más alta de afiliados a este régimen en toda la serie histórica, alcanzando los 67.779 afiliados. En definitiva, son buenos datos. Siempre decimos que no podemos ser triunfalistas, pero vamos en la buena dirección. Nos preocupa que en los últimos anuncios del Gobierno de la Nación, el Gobierno central, con respecto a medidas que pueden afectar a la evolución de la contratación, como es el encarecimiento del despido o la reducción de la jornada, que pueden frenar este buen ritmo, pero desde Andalucía entendemos que se están haciendo muy bien las cosas, ¿no? La subida del 4,5% de los atrasos más el IPC real y los 20 minutos del bocadillo, pese a que el gobierno apruebe la reducción de la jornada laboral, se antojan como los dos pilares esenciales a los que los sindicatos no quieren renunciar en la negociación del nuevo convenio colectivo del sector de la marroquinería. Así lo ha expresado el secretario de Acción Sindical de UGT en Cádiz, José Carlos Ramos, quien sostiene que la oferta de la patronal se queda por debajo de la actualización de esas tablas. Pese a que el noveno encuentro finalizaba sin acuerdo y todo hace indicar a que se retomará la negociación tras la feria, Ramos no descarta nada con este escenario y recuerda que su teléfono está operativo durante el mes de agosto. De no sonar, los sindicatos plantearán iniciar nuevas asambleas para que los trabajadores decidan si seguir adelante, plantarse o valorar futuras acciones, ha dicho, que intentaremos evitar, pero que si se dan y no hay más remedio que hacerlas, tendremos que llegar a ello. La idea de las dos partes era hacer un pequeño descanso hasta septiembre, ya que en agosto la mayoría de los trabajadores de Ubrique se pillaban el mes de vacaciones y había una bajada en la producción. Pues la idea nuestra era seguir negociando a partir de septiembre, concretamente después de la Feria de Ubrique, para que todo el mundo estuviera concentrado en la negociación. Pero es verdad que por parte de la representación empresarial querían un acercamiento, querían intentar solucionar este bloqueo de la negociación y nos invitaron a sentarnos nuevamente con nuevas propuestas. La verdad es que han dado un paso... Creemos para nosotros, por parte de UGT, que es un paso todavía escaso, ya que las pretensiones de los trabajadores de Ubrique no es más que recuperar esas pérdidas de poder adquisitivo del artículo 12 del anterior convenio que no se han pagado por la patronal, ese 4,5%, y también, sobre todo, cerrar el tema de los 20 minutos de descanso de bocadillo, ¿no? Ellos, es cierto que nos dan una propuesta que hay que mirarlo con gafas y una buena lupa para ver la letra pequeña, porque aún en primera lectura vemos un 4,5 que no es real, ya que nos ofrecen en el 2024 un 4,5 que no es más que el 3,1 de IPC de subida real que se está dando en este año 2024, más el 1,4 y después un 0,075 los siguientes años. El conjunto de esta subida que nos propone la patronal viene a ser un 3,65, que se aleja todavía de ese 4,5, que es lo que nos deben del convenio anterior las empresas de peletería de Ubrique a todos sus trabajadores. Con lo cual, ahí ya comenzamos mal con esta última propuesta, ya que se quedaba por debajo de las pretensiones básicas de los trabajadores, que no es más que actualizar esas tablas a lo que dice el convenio anterior. Por parte del bocadillo, es cierto que nos hacen una propuesta mejor, es decir, adelantando esos 20 minutos de descanso a partir del 1 de octubre, pero siempre con una coletilla de que en el caso de que el gobierno central haga ese cambio a 37 horas y media de reducción de jornada, pues estos 20 minutos como tiempo efectivo de trabajo decaería. Y eso no estamos en nada de acuerdo. Queremos que el bocadillo esté sí o sí, pase lo que pase con el gobierno central y sus nuevas propuestas laborales, y ahí nos quedábamos también escasos. En el resto, hablamos del fondo de la marroquinería, que había que estructurarlo mejor. Estamos las dos partes de acuerdo, se ha mandado una auditoría y estamos a espera de dos resultados, y también es verdad que hicieron una buena propuesta de bajar la jornada total a 1.784 horas, lo que vienen a ser dos días menos de trabajo al año, que aunque no sean la misma jornada que el resto de ciudades y de regiones de peletería, de marroquinería en España, sí se acerca un poco más y dejamos de estar a la cola como la ciudad que más se trabaja en el sector, y esos dos días pues nos vienen bien, ¿no? Estamos más cerca por parte de la patronal. Ellos dijeron que era su última propuesta. Nosotros también queremos preguntar a nuestros trabajadores, no solo a los representantes sindicales, no solo a los representantes de UGT, queremos que ellos hablen, queremos iniciar una ronda de asambleas y que ellos vean y decidan qué hacer con esta negociación, si seguir para adelante, si plantarse o futuras acciones que intentaremos evitar, pero que si se dan, en el caso no hay más remedio hacerlas, pues tenemos que llegar a ello. Sí, pero vamos, como bien dice, hacemos ese impas, pero como bien comenté al terminar la mesa ayer, el teléfono, por lo menos mi teléfono, está abierto todo el mes de agosto, y si hay que reunirse con quien sea en pro de llegar a un mejor acuerdo, pues sin problema de negociar el día que sea, aunque sea el 15 de septiembre. Aquí hay una cosa importante, que es que los trabajadores necesitan esos beneficios, necesitan que las tablas se actualicen, y necesitan, porque ya llevamos desde principios de año sin cobrar esa actualización de salarios, ¿no? Con lo cual, estamos todavía dispuestos desde UGT a llegar a cualquier tipo de acuerdo. Es cierto que lo que pedimos no es más que lo que nos deben, es decir, no pedimos el IPC real más uno o dos o tres puntos como se hacen en otras regiones, ¿no? Nosotros pedimos el IPC real más el 4,5 que está en el DEBE, y pedimos que, como bien sabéis y como bien sabe por lo único, que esos 20 minutos de descanso tienen sí o sí que estar ya remunerados y dentro de la jornada laboral. Varios apuntes. Por un lado, la Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, ha presentado su ciclo de conciertos de su verano musical, que comenzará el jueves 22 de agosto en la barriada Antonio Vega. Al día siguiente, y también con inicio a las 10 menos cuarto de la noche, al igual que todos, la cita se traslada a la Plaza de la Verdura. Ya la siguiente semana, los días 29 y 30 de este mes de agosto, concluirán en la barriada del Sacrificio y en el Bar Cañizo. Durante el repertorio, la Banda Municipal ofrecerá boleros, pop, pasodobles, tuna, vals, cha-cha-cha y música popular. Antes de ello, también les recordamos que este fin de semana hay una doble cita con los conciertos de la agrupación musical lubriqueña. En este caso, hoy viernes y mañana sábado, en el Bar El Parque y Bar Acapulco, respectivamente. Darán comienzo, en este caso, a las 10 de la noche y tendrán dos pases con cuatro temas cada uno, que van desde pasodobles a bandas sonoras de películas Disney, además de grandes temas internacionales. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique informa que la Casa de la Juventud no cierra durante el mes de agosto y permanecerá abierta en horario de lunes a viernes de 8 a 2 y media. Durante este mes, los titulares del carnet joven pueden seguir beneficiándose del descuento en el precio del billete de autobús para los viajes que la empresa Ubribus organiza a la playa cada miércoles y domingos hasta el 1 de septiembre. El precio reducido es de 7 euros, debiéndose aportar en el momento de adquirir el billete un ticket que se facilita en la Casa de la Juventud, que también mantiene su atención telefónica en el mismo horario, en el 956 46 25 21 y en el WhatsApp 610 48 91 47. Y un último apunte, Pedro Jesús Domínguez ha completado con éxito la Crossing Switzerland, una prueba internacional que acogía a corredores de 35 nacionalidades diferentes, que consta de 410 kilómetros y 25.000 metros de desnivel positivo y que le ha llevado a recorrer Suiza de punta a punta a través de los Alpes. El ubriqueño ha empleado un total de 154 horas, 33 minutos y 24 segundos, entrando en el puesto 142 de la general. Lejos de entrar a valorar estos números, que considera secundarios, Domínguez valora el hecho de haber cruzado la línea de meta y haberla disfrutado, dice, dentro del sufrimiento que se tiene. Sinceramente es que ni me planteo ni siquiera el valorarlo, porque una prueba de esta envergadura simplemente se trata de completarla, de vivir la experiencia, claro, en el menor tiempo posible, pero es absolutamente secundario, vamos. Lo que se trata es de intentar lograrlo y de disfrutarla dentro del sufrimiento que se tiene, ¿no? Y en cuanto a esa, la clasificación, por especificar un poco, yo la verdad que era un poco más, pensaba que iba a estar menos, pero luego un problema que tenía en el pie de más, ya se fue complicando, y bueno, pues llegó un momento en que el único objetivo era conseguir gestionar la carrera para terminar en el tiempo límite. Sí, no, incluso en el clásico deportista ya hablamos de pruebas muy extremas. Claro. Esto ya se sale de todo, ¿no? Estamos hablando de hacer, no sé, más de dos bandoleros seguidos, pero con todavía más del nivel de dos bandoleros seguidos, ¿sabes? O sea, que por poner un contexto de lo que la gente puede... Sí, mira, la cuestión es que yo vivo ahora en Suiza, llevo un par de años viviendo en Suiza, y en la zona, digamos, cerca de donde es la meta, ¿no? La prueba empieza en Liechtenstein, y en la capital del Principado, y atraviesa Suiza completa del noreste a su oeste. Sí, sí. Y la cuestión es que termina muy cerca de donde yo vivo, termina a 20 minutos de donde vivo. Entonces, poco antes de irme yo a vivir, porque se celebra cada dos años, fue la primera edición y la vi, la verdad que me llamó mucho la atención. Y ya poco a poco, pues, ya se me fue metiendo la idea en la cabeza y ya, pues, a finales del año pasado decidí prepararme para hacerla. Una prueba de la que para mí tiene mucho sentido. Me gustan las pruebas que tienen un recorrido lógico o algo así, ¿no? Pues no las que dan vueltas para un lado y para otro absurdamente, simplemente por meter distancia. Entonces, si no, se trata de cruzar el país de una línea recta y lo más recta posible y cruzar el país por los Alpes. Pues la verdad que me llama mucho la atención ese tipo de cosas. Sí, incluso más. Sí, además Suiza se caracteriza por eso, porque tiene varias pruebas de muy, muy larga distancia. De hecho, este año va a haber una que creo que no la van a volver a repetir, pero con una idea en principio que también es una prueba de unos 300 kilómetros normalmente, y este año van a hacer una edición especial con el doble, con 660 kilómetros. Por si fuera poco. Que siempre que hacen una locura hay otra todavía más gorda, y siempre una peor. Claro, siempre se dice, ¿no?, que es más importante la mente que el físico, y en estos casos, o sea, cobra todo sentido esa expresión, ¿no? Físicamente, pues la preparación consiste en, pues, entrenar el máximo del nivel posible, entrenar en fatiga, o sea, un día hacer un montón de horas, descansar poco y volver otra vez a hacer otro montón de horas, todo esto complementado con un poco de trabajo de gimnasio también, que ayuda a no lesionarse y demás, y hasta se trata prácticamente eso, acumular horas y desnivel. Y mentalmente, pues hombre, yo creo que ya eso es más difícil de entrenar, pero ya eso viene dado con la experiencia, ¿no?, de haber hecho cosas no tan grandes, pero sí muy exigente mentalmente, ¿no?, en cuanto a continuar con fatiga, con dolores y demás, y tener claro que el objetivo es terminar. Bueno, se pueden dividir en dos partes, creo yo. Los primeros, que no me acuerdo ahora mismo en horas ni cuánto es que todavía no me he sentado para ordenarla, ordenar la mente de los sitios por donde he pasado, los ahora, porque ahora mismo la mente es un caos entre el sueño, el cansancio y demás. Claro. Hay que acordar de cosas que han sucedido antes o después, no está seguro ni el orden, ¿no? Pero en principio, yo creo que podría dividirlo en los 250 primeros kilómetros, donde todo marchaba muy bien, todo el tema de alimentación, de gestión de material, de los tiempos más o menos previstos, que yo no me había hecho ningún tipo de cuadrante, pero bueno, más o menos en la cabeza, pues siempre sabe uno los tiempos que tardan en distancia y demás, y hasta ahí, vamos, increíblemente perfecto. Pero sí es verdad que salía de principio con una pequeña lesión en el metatarso, que bueno, más o menos me dolía, pero la gestionaba bien. Pero a partir de ese kilómetro me salieron ampollas también en el talón, porque los primeros tres días fueron de lluvia, los primeros tres días fueron mojados completamente, lluvia, tormenta y demás, y me salieron ampollas. Entonces ya el pie quedó que ni la parte delantera la podía apoyar bien, ni la trasera, y digamos que de 250 hasta meta ya se trató de ir poniendo parche a las cosas que iban sucediendo, porque una vez que se rompe el equilibrio de que todo funciona bien, pues ya no apoyas bien, ya te duele otra cosa, ya sufres más de la cuenta, y lo dividí así en una primera parte donde todo iba perfecto, y la segunda parte donde ya se trató, donde empezó a entrar lo que es la fuerza mental, digamos, de poner soluciones en vez de pensar en abandonar. Esto es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.